Que yo soy el gran ladrón, la vida es una tómbola. Federico Freire y su columna de fútbol. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, arriba, tómbola, tómbola. Hola Federico, te escucho un poquito abajo. Yo también. Nacho lo va a solucionar. Ahora sí, ahora te escucho perfecto. Bien, Fede, te dejo en manos de los que tienen tablón acá en el equipo. Fede, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Nico, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, te vengo a proponer algo ambicioso porque son varios temas. Bien. Me parece que tu poder de síntesis y también tu poder de análisis al mismo tiempo va a andar perfectamente. En principio, hablar un poco de hacer un resumen de las eliminatorias que ya han terminado en Latinoamérica. Técnicamente no, porque falta el partido de Argentina-Brasil, Brasil-Argentina, que se suspendió, si se acuerdan todos, cuando las autoridades sanitarias brasileñas interrumpieron el partido. Entonces faltaría eso para darle el cierre final, y el partido del repechaje de Perú con la otra confederación. Entonces, técnicamente no, pero ya se sabe cuáles son los cuatro equipos que ya están en el Mundial, cada uno con su grupo asignado, y ojalá que Perú se pueda sumar de nuevo. Las eliminatorias, te hago un repaso rápido, creo que fueron muy buenas, no solo desde los puntajes, sino cómo la manejó, cómo se consolidó el grupo. En el medio de todo eso estuvo la obtención de la Copa América. El gran mérito del técnico de Scaloni fue lo que te acabo de decir, la confirmación de un grupo con una consolidación de un buen equipo, apuestas que se pusieron sobre la mesa y anduvieron muy bien, como el arquero, como el 2, o sea, Cuti Romero, Dibu Martínez, Rodrigo De Paul también, que hoy es pieza fundamental. La renovación de Esperanza con Di María, todo eso creo que y después, bueno, los que vienen de abajo apuntalando todo el proyecto, creo que eso fue lo más rescatable, que además Argentina pudo clasificarse tranquilo sin ningún problema. Claro. e invicto, fundamental. Sí, hace tiempo que un seleccionado argentino no llegaba con cierta holgura, como está llegando a este Mundial, con un alto nivel de juego. Si mal lo recuerdo, puede ser la selección de Bielsa. Tal cual, llegó así, y después en el Mundial no anduvo como se esperaba, pero bueno, me parece que va por buen camino. Sí, acá la ventaja que tenemos versus esa selección, que las eliminatorias terminaron recién en marzo barra abril, hace unos días, y el Mundial es en noviembre. Con lo de Bielsa, el pico de rendimiento de esa selección fue un año y medio antes del Mundial, entonces llegó de otra manera, pero bueno, llegó con otros jugadores lesionados, con otros problemas. Eso fue un poco lo que le pasó a Bielsa. Lo que le va a pasar a Scaloni en contrapartida es que va a tener a los jugadores en plena temporada, porque el Mundial se juega en noviembre. Pero lo negativo es que siempre para las Copas del Mundo, 30 días antes, los equipos liberan a los jugadores para que se vayan a entrenar. Acá va a ser 10 días antes. O sea, terminan de jugar, siquiera terminan, interrumpen los campeonatos de cada país, las Copas, Libertadores, Champions League, lo que esté jugando cada equipo, se toman el avión, se van para Qatar y ahí arrancan. Y a matar a morir, esto va a ser así. Estamos en la columna de fútbol charlando con Federico Freire. Si apelando a una metáfora futbolera, le paso la pelota a Gra Carballo. Hola, Fede, ¿cómo estás? Hola, Gra, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, yo estoy muy contenta, pero te voy a decir primero lo primero y después te voy a hacer una pregunta obvia que todo el mundo está haciendo en estos días. Lo primero es Racing, Fede. Eso es lo primero. Sí. ¿Qué me contás? Que dio vuelta la situación, Gago. Que le dio una idea de juego que se jugó por algunos, valga la redundancia, jugadores que le están rindiendo. Que la verdad que es un equipo que ha logrado una identidad, que está muy bien en la posición en la que está. Creo que lo más importante es cómo dio vuelta la situación, porque si te vas 2 meses atrás, estaban pidiendo la cabeza de Gago, le criticaban absolutamente todo, desde el estilo de juego, desde las posiciones donde ponían algunos jugadores, y también de que se negaba a traer algunos jugadores en algunos puestos que eran importantes. Y el tipo bancó la situación, bueno, y ahí el resultado está a la vista. Todavía estamos en un momento donde es clasificatorio, está muy bien encaminado, pero hay que ver qué pasa, ¿no? Por ahora, digamos, como se dice en el barrio, que Gago la verdad que está bancando la parada, digamos. Sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí, porque... Perdón, sí. No, digo que, como vos muy bien decís, revirtió absolutamente una situación que venía malísima a una situación muy favorable. Totalmente, porque lo de Gago no era solamente el hincha de Racing que lo quería sacar del banco. También había una parte del periodismo que lo único que hacía era darle con que la campaña en el club anterior, en el Aldosivi, habían sido prácticamente un 80% de derrotas, con qué pergamino llega a un club grande, y mirá cómo arrancó, y papá, y papá, y papá. Entonces, bueno, la verdad que los números ayudaban a esa crítica y estaban bien, porque era válido, pero bueno, había un poco de saña. A mí la idea de fútbol de Gago es una idea que me gusta, pero, como dicen algunos, yo todavía no me subo a la gagoneta, pero bueno, porque soy muy... Hay que esperar, hay que ver. Creo que el gran partido bisagra fue contra River, que estuvo muy bien como revirtió la situación, pese a no ganar. 2-0 contra River de Gallardo en el Monumental, no es fácil de empatar. Y después, bueno, fue consolidando triunfos con el Clásico, Copa Argentina, un partido que fue chivo el otro día con Sarmiento. Está bien, está por un buen camino. Hay que ver qué pasa cuando empiecen las situaciones, los playoffs. Estamos en la etapa de clasificación en la Copa y después hay que ver qué pasa cuando es el mata-muere, como dicen los españoles. Claro. Y la segunda pregunta que te quería hacer también... Bueno, perdón. No, digo, apelando a tu poder de síntesis, es la del millón, que es, bueno, ¿qué tal el grupo C, Arabia Saudita, México, Polonia? ¿Cómo ves a la Argentina con estos rivales? Lo veo bien, pero no es un grupo fácil. Lo bueno de esto es que empieza con Arabia, que sería el rival más fácil, entre comillas, México va a ser bastante complicado. México va a ser bastante complicado por todo lo que representa el fútbol mexicano, porque tiene un técnico argentino, tiene varios jugadores, tiene uno o dos jugadores nacionalizados argentinos que están jugando para la selección de México. Va a ser complicado y hay que ver cómo le va en el primer partido. Y Polonia es un equipo fuerte. Para mí, con uno de los mejores delanteros del momento, que Lewandowski, también hay que ver cómo llega tanto Argentina como Polonia al partido definitorio del grupo. Si están los dos clasificados que ganaron los dos partidos, no va a correr mayor riesgo. Ahora, si hay que se necesita un punto o ganar, va a ser complicado. Bien, Gra. Fede, te despedimos entonces, te agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia. Impecable, como siempre, clarísimo en tu exposición. Así que será hasta la próxima. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo enorme, que estén muy bien todos. Chau, chau. Pasó por Tengo una idea Federico Freire con su columna de fútbol.